La Expo es una actividad que tenemos programada todos los años, es parte de todo un programa que tenemos para invitar a los estudiantes del colegio secundario para que puedan venir a conocer la universidad. Esta es una, como te decía, parte de un programa. Ya hemos ido a los colegios también a contarles qué carreras tenemos, cuáles son los alcances de las carreras, invitarlos para esta Expo y también invitarlos para algo posterior que tiene que ver con que los estudiantes pueden venir a vivir un día con estudiantes universitarios y tomar algunas clases para ver cómo es el tránsito dentro de la universidad. ¿Cuántas carreras están exponiendo el día de hoy? El día de hoy tenemos 9 carreras, que son las carreras presenciales que tenemos en la sede. Los estudiantes van pasando por las aulas, donde tenemos grupos de docentes y estudiantes que les cuentan un poco de qué se trata cada carrera, cuáles son las posibles salidas laborales y en qué consiste, digamos, el cursado de toda la carrera. Bueno, todo esto de cara a lo que va a ser el ciclo lectivo 2025, que imagino que las expectativas son altas. Sí, tenemos expectativas de que el año que viene la matrícula siga creciendo. En los últimos años la matrícula ha crecido significativamente. Esperamos también el próximo año una gran cantidad de estudiantes. Así que, bueno, estamos trabajando precisamente para eso, porque queremos que más chicos de la comarca y también de la provincia y de provincias vecinas se acerquen a la universidad. Daniel, siempre hay un periodo bastante extenso para poder anotarse. Normalmente sí. Arranca ahora en esta época. ¿Ya se tiene más o menos la fecha o todavía están trabajando? Sí, a partir del 16 de septiembre ya pueden ingresar online y se pueden hacer las inscripciones online en la universidad. Natalia Oces. Bien, ¿de qué escuela son? Del 141. ¿Vienen a recorrer la universidad? ¿Ya la conocían? No, esta es la primera vez que vengo, no la conocía. ¿Tenés ya pensado si querés seguir estudiando? ¿Habías pensado algo ya? Sí, obvio. Quiero seguir estudiando. Todavía no tengo bien definido qué, pero bueno, para eso estamos acá. La idea es continuar aquí en Viedma. Sí, acá. ¿Algo que te llame más la atención? Y no, por ahora no. Abogacía está bueno, que es por lo que pasamos recién, que es el que más me interesó hasta ahora. Bien, ¿por acá nombre? Nazareno Berg. Nazareno, contanos un poco si tenés pensado seguir estudiando, te interesa acá la universidad. No tenía pensado seguir estudiando, pero por lo que vamos recorriendo son interesantes las carreras, así que puede ser que arranque a estudiar algo. Hay una variada propuesta, porque recién dijeron que pasaron por abogacía, pero estuvimos arriba, hay agronomía, comunicación, o sea que hay como varias cosas. ¿Hay alguna que vos digas, esta me llama más la atención? Y abogacía me gustó y... Sí, abogacía, yo creo que abogacía es la que más me llamó la atención. ¿Por acá, nombre? Valentina Mancaya. Valentina, lo mismo, digamos, ¿tenés pensado seguir estudiando? ¿Conocías la universidad? Sí, no, nunca había venido, pero tengo pensado estudiar en la Universidad del Alto Valle, allá en Allen, donde está odontología, porque acá creo que no está, y tengo pensado estudiar eso. ¿La odontología es también de la de Río Negro, tenés idea? Sí, la del sede del Alto Valle, creo que se llama, que queda en Allen. Bien, o sea que ya estás pensando, digamos, en mudarte, tenés familia allá, Sí, tengo familia en Neuquén, así que voy a ir allá.